Bueno, y como nosotros al inicio del programa les habíamos mencionado que hoy vamos a descubrir varias interrogantes, porque también Quito se llena de luces, decíamos en el bosque iluminado, es así, que está por darse ya aquí en la capital de los ecuatorianos, y los detalles los vamos a conocer en la voz de Roque Iturralde, coordinador del proyecto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Roque. Esta iniciativa del Bosque Iluminado será la primera ocasión que una ciudad de Sudamérica pueda contar con esta propuesta. No sé si nos puedes contar desde el antecedente, cómo fue que nació la idea. Sí, para empezar, sí decir, va a ser la primera ciudad en Sudamérica en tenerla. La idea surge hace ya algo más de 2 años, en una conversación con el equipo del Jardín Botánico de Quito. Veíamos que el jardín, siendo un sitio tan lindo y que tan importante para la educación ambiental, etcétera, cierra todos los días aproximadamente a las 5:30 de la tarde, quedando una instalación fantástica, desocupada y sin ninguna utilización, sobre todo sin ninguna utilidad para el público ni para la ciudad durante la noche. En una ciudad que además tiene pocos atractivos nocturnos para la familia o para en especial también para el turismo. Entonces, con este antecedente y pensando además en la sostenibilidad del Jardín Botánico, un equipo nos pusimos a pensar en alguna alternativa y surgió este proyecto, que en realidad es un proyecto de arte, es un proyecto de arte lumínico, que busca dotarle al Jardín Botánico de una instalación permanente que permita hacer, la palabra sería performances de luz y música, durante las noches. Yeah. Obviamente las noches que el clima de Quito lo permita. Lo permita, claro. Que son bastantes. Ahora, además, con el cambio climático, en Quito llueve mucho menos. Si estas luces van a ser permanentes, ¿cambiará de temática siempre o permanecerá estático? A ver, aclaremos que no se trata de un proyecto de iluminación. Es decir, no se trata de iluminar el Jardín Botánico, porque el Jardín Botánico ya está iluminado. Se trata de una instalación de un conjunto de estaciones en las que el público va a poder tener unas experiencias lúdicas, interactivas, con determinados momentos en el Jardín Botánico. Contestando su pregunta, el sistema implica una programación, todo es un sistema altamente robotizado, digamos así, tecnológico, muy sencillo, pero altamente tecnificado, que va a permitir tener muchas programaciones distintas, que van a cambiar automáticamente o a voluntad de quienes lo manejen. Entonces las programaciones serán temáticas, por decir algo, si se acerca la fecha. Ya viene Semana Santa, algo podrían hacer por Semana Santa. Se podría hacer, sí. No, en esta ocasión no, porque el proyecto no va a estar listo para esta Semana Santa. Pero ¿no? La idea sería esa. Sí, claro. O luego vendrán las vacaciones o Navidad, y toda la temática se volverá navideña. Las estaciones que se tienen adquirirán el color, el sonido, la experiencia, digamos, de las fiestas de Quito, por ejemplo, en su momento, o del Día del Amor en su otro momento. Y la propuesta es luces y música. Luces y sonido, digamos, y sonido, más que sonido, música, ya. ¿No? En realidad es un sistema de arte lumínico y sonoro. Y sonoro. Déjeme darle unos ejemplos, porque Quito tiene una fiesta de la luz el mes de agosto, que es fabulosa, que es monumental, que es gigantesca y que es masiva. Lo que el Jardín Botánico está montando es otra cosa. Es una cosa en la que el público no solo va a poder ver, admirarse de algo, sino que va a poder participar. Pongamos un ejemplo. Tendremos una estación a la que le llamamos Habla con el Árbol, en la que, por ejemplo, un niño, una familia, va a poder acercarse a un pequeño cono de metal y saludarle al árbol, decirle, hola árbol, y el árbol le va a responder con luz, con una reacción de luz y de sonido, de un sonido bajito, etcétera, porque no se trata de hacer gran bulla, ¿no? Y si el niño se pone alegre y se ríe, pues el árbol le va a contestar. O sea, busca la interactividad. Entonces. Busca la interactividad. Son unas experiencias, digamos así, en términos museográficos, inmersivas, en las que el público va a poder pasear por debajo de una lluvia de luz, por ejemplo, o en las que se le van a cruzar unas bandadas de colibrís de luz, ¿no es cierto? Fantástico. ¿Y desde cuándo se pondrá ya en marcha este proyecto? Estará ya. Ya. A ver, el proyecto necesita 3 meses para el montaje. Acaba de aprobarse. Estamos en los pasos previos ya para empezar la instalación. Yo creo que vamos a lograrlo en el mes de junio. La verdad es que este es un proyecto que nos ha tomado mucho tiempo construir y luego financiar. Estamos a la espera de una respuesta de la municipalidad, quien comprometió una parte del financiamiento, y todo el resto del financiamiento lo hemos conseguido de auspiciantes del sector privado. Esa parte ya está lista. La parte municipal están ahí un poquito enredados en los temas trámite, burocráticos, digamos así, pero esperamos que se resuelva. El señor alcalde prometió a la ciudad que esto va a estar listo en junio. Esperamos efectivamente hacerlo así. Nosotros estamos ya listos, estamos ya en la parte de preproducción, digamos, del tema. Pero toma 90 días montarlo. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, les quiero recordar, está con nosotros aquí en nuestra cabina Roque Iturralde, él es coordinador del proyecto de Bosque Iluminado, que próximamente se inaugurará en el mes de junio, esperamos así lo sea, en el Jardín Botánico. Ahora, una vez que ya esté habilitado este proyecto, esté en funcionamiento, ¿hay tal vez existe algún tipo de impacto ambiental considerando luces y sonido en la noche para la fauna que existe en el sector? Sí, es súper importante pregunta, muy importante. Vale la pena decir que el jardín botánico, la principal función del jardín botánico es la conservación del patrimonio vegetal, uh-huh. Del patrimonio natural, por tanto. Ergo, la principal y primera preocupación del jardín fue elaborar un proyecto que cause el menor impacto posible. Vale la pena decir que el jardín botánico está en el centro, en el hipercentro urbano de la zona moderna de Quito. Es decir, en un sitio que tiene un altísimo nivel de contaminación lumínica, de contaminación sonora, ¿no es cierto?, y de contaminación del aire. Es decir, el jardín botánico ya es un sitio impactado. No obstante, es un santuario de aves, uh-huh. Porque donde hay vegetación bien cuidada y productiva, etcétera, hay aves. Hay ranas también, es decir, si hay unas, si bien no es un sitio zoológico, hay una buena e importante cantidad de especies animales, ¿no? Y todo el proyecto se ha diseñado con bajo impacto. Todas las luces son de bajo impacto, de muy bajo impacto, tanto para las especies como para el consumo, es decir, todas son luces de muy baja densidad. El sonido, aquí no se trata de hacer como unos chiringuitos de la playa, ¿no?, donde el reggaetón suena a todo volumen, sino son unos pequeños parlantes de bajísima potencia, pero de gran fidelidad, que no van a estar poniendo música, sino que van a estar acompañando el sonido. Es decir, si vuelan los pájaros, se oirá ligeramente el aleteo de esas aves, solo durante ese instante, digamos así. Es decir, no se trata de una cosa, de una instalación que va a estar todo el tiempo prendida y sonando, haciendo un escándalo. Ahora, ¿esto funcionará todos los días del año o habrá dentro de la semana determinados días? Sí. A ver, quizás para contestarle esto, vale decir que este proyecto busca contribuir a la sostenibilidad del jardín botánico. Ergo, mientras más veces podamos hacerlo, mejores condiciones de ingresos podremos tener. No obstante, hemos diseñado el proyecto calculando que vamos a abrir 3 noches por semana durante 6 meses al año. Es decir, en resumidas cuentas, estamos hablando de menos del 25% de las noches del año, o de cerca del 25% de las noches del año. Porque en Quito llueve mucho, digamos, un tema es la lluvia, otro tema es el frío a momentos, ¿sí? Y hay que combinar una serie de factores. Nosotros esperamos abrir, en principio, los días jueves, viernes y sábados. Yeah. ¿Sí? el momento en que arranquemos. ¿Y los horarios desde qué horas iría? Tiene que ser por la noche, ¿no es cierto? Es decir, empezará a funcionar como la... Digamos, estas no son funciones, no es como el cine que van de tal hora a tal hora, sino conforme la gente va visitando, la gente activa las estaciones, visitas, ¿no? Tienen sensible, son auto ejecutables. Si una persona pasa por un sitio, se prende esa estación, digamos. Pero estaremos recibiendo a la gente desde las 6:30 de la tarde, es decir, el momento en que empieza a oscurecer en Quito, porque la oscuridad es una necesidad clave para este proyecto. Vale la pena decir que, sin embargo, que la instalación, mucha de ella también funciona de día, ¿sí? Obviamente no la parte de la luz, pero hay una serie de pantallas y de cosas que sí van a apoyar. En cuanto a costos, ¿se han previsto ya? Sí, el proyecto cuesta $250,000, eso es lo que cuesta. ¿Entre la empresa privada y la pública del municipio? Sí, a ver, digamos, cuesta entre las instalaciones que se deben hacer, los costos que ha habido de otro tipo, no tangibles, ¿no es cierto? La creación del proyecto, la creatividad, el diseño, y el capital de operación para los primeros 4 meses. Eso cuesta $250,000. El municipio, el señor alcalde, conoció este proyecto hace ya mucho tiempo y de inmediato se entusiastamente comprometió $100,000 por parte de la municipalidad, para lo cual él puso 2 condiciones. La una, que consigamos el resto del dinero en el sector privado, para que se dé una alianza entre el sector privado y la municipalidad en beneficio de la ciudad. Y la otra condición que puso es que dentro del programa diseñemos unos horarios, unos momentos, unos especiales, para que pueda accederse gratuitamente, en beneficio de poblaciones, digamos, que prioritarias. Estamos inclusive llegando al extremo de intentando, esto no es un hecho, pero estamos conversando con un importante proveedor automotriz de la ciudad, quien eventualmente nos podría colocar unos pequeños autos eléctricos de muy pequeño tamaño para facilitar la movilidad de personas discapacitadas o de la tercera edad dentro del Bosque de Luz. Entonces, con esa condición del alcalde, nosotros hemos conseguido ya el resto del dinero, lo tenemos listo, está listo. Hay un conjunto de empresarios que se han subido rápidamente, sobre todo cuando comprendieron que esto es una cosa que le va a quedar permanentemente a la ciudad, porque no es un evento, es una instalación, digamos, que va a quedar permanentemente en beneficio del Jardín Botánico, que es un espacio municipal, que está administrado por una fundación, por un mandato de administración, pero que es un espacio que nos pertenece a los quiteños, ¿no? Bueno, amigos, nos quedamos con las ganas de que ya sea junio para poder visitar este bosque iluminado y conocer a detalle cómo estará preparado.